¿Cómo fue la decisión para ustedes de algo que fue tan como de bastante masivo en difusión, en venta, de mantenerlo como una edición independiente, de mantener, digamos, el control, por decir, del todo el proceso? Sí, en realidad venimos como de esa escuela, entonces así nos pusimos a hacer las cosas. Después hemos tenido alguna, nunca de editoriales, sí de distribuidoras grandes, por ahí hemos tenido el ofrecimiento. Nosotros nos mantenemos con una distribuidora independiente que es Herramienta, que es la que tiene el porcentaje más grande de la distribución en librerías, ¿no? Más comercial. Pero que ella sigue siendo independiente, entonces nos da una tranquilidad de estar trabajando con una compañera. La imprenta Gutenpress es una empresa, pero con compañeros adentro que siempre están viendo cómo favorecer a las cooperativas y no solo a nosotros, también cada vez hay más gente que imprime ahí porque está viendo las condiciones de impresión y la calidad también de impresión. Y después mantenemos un circuito independiente súper importante. Bueno, de hecho acá en la feria quien está trayendo nuestros libros es Tomás, que es un librero itinerante, digamos, de acá detrás de la sierra, y así nos va pasando en varios otros puntos del país. Y nos interesa mucho mantener este circuito independiente, autogestivo, como la FLIA, por ejemplo, y como otras ferias que se van dando, o como otros puestos que se van generando en agronomía. En este momento hay una feria en Buenos Aires, una feria muy grande de productor al consumidor, digamos, donde ahí también estamos participando y creemos que también darle vida a todo este circuito independiente, seguir sosteniendo desde ahí, nos permite también ser consecuentes en lo que estamos haciendo desde el principio hasta el final. Bueno, y la última pregunta, como ejercicio, digamos, de acá a 20 años, una de estas niñas, niños que crecen con estas otras miradas, este otro espejo, no sé, ¿cómo te las imaginas? Y ojalá sean seres, nosotros hinchamos mucho con el tema de infancias libres, porque creemos que en muchos aspectos, con respecto a los estereotipos, con respecto a nuestros cuerpos, digamos, bueno, cuerpos y cuerpas, nos vamos estructurando y si podemos promover mayor empoderamiento de las niñas, mayor libertad, de acción en el cuerpo, en la palabra, en el sentimiento. Otras masculinidades donde tampoco para los hombres sea una obligación ser súper fuertes o no ser sensibles o ser sostenes en muchos sentidos, no solo económicos, creemos que estamos contribuyendo con un montón de gente más, porque un libro solo no puede cambiar todo, sino que es una herramienta, pero estamos contribuyendo a generar adolescencias pensando de acá a 20 años y adulteces también más libres, también más abiertas y menos prejuiciosas, que es algo que nos atraviesa muchísimo como sociedad también. Bueno, algo más que vos quieras decir, un mensaje a las lectoras, lectores de Tras la Sierra. Sí, que me encantó, que voy a volver y que acá se nota una movida, como un interés por generar cosas alternativas y diferentes y artísticas, que está buenísimo y que seguramente me podré sumar a esto en algún momento.